no canta, cantó. El que no baila, también bailó. El que vivía entristecido, esa noche gozó. El que no canta, cantó. El que no baila, también bailó. El que vivía entristecido, esa noche gozó. Fue una noche de muchas de esas, sin evento particular. En el lavado de los aburridos solo existe pena. Cuando de pronto llegó un santero y ese triste ambiente cambió, cantándole canciones a su devoción. El que no canta, cantó. El que no baila, también bailó. Esa noche gozo, vestido en blanco, tocando clave, ay qué rico. Esa noche gozo. Oye, cuando el sonero llegó con su canto, toda nuestra tristeza desapareció. A reír y nos puso a gozar el sonero. ¡Rumbero! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Oye, mira quién llegó. Oye, caballero, ayúdame, pero ayúdame, pero ayúdame, dame la mano, jantero. Esa noche gozo. Tremendo levante con el tres golpe de rumbero. Esa noche gozo. La luna y el sol se juntaron bailando ahí en el cielo. Esa noche gozo. Oye, que el cantante llegó. Esa noche gozo. Cantando a su devoción con todo el alma y su pasión. Esa noche gozo. Que todo es posible con esperanza. Esa noche gozo y con fe en Dios. Esa noche gozo. Camina Demetrio. Esa noche gozo. Camina. Esa noche gozo. Esa noche gozo. Caminaba con batón, se puso a bailar, caballero. Esa noche gozo. Una noche que la eternidad no va a olvidar. Esa noche gozo. El que no canta.